Hoy te traigo un resumen rápido de tres medicamentos homeopáticos clave. La idea es ver cómo la homeopatía conecta nuestros síntomas físicos con nuestra mente, o sea, con cómo nos sentimos. Primero, ¿qué medicamento es para alguien que sufre de hinchazón, pero que mentalmente es arrogante para ocultar una profunda falta de confianza? Ese es el Lycopodium clavatum. Se enfoca sobre todo en el sistema digestivo. Por eso es típico de quien no tolera la ropa ajustada. Segundo, ¿y qué remedio es para una persona que suda mucho, con un olor fuerte y que además es súper peleonera y desconfiada? Bueno, ahí hablamos de Mercurius vivus. Este se usa mucho para infecciones. Y un síntoma súper clave es ver la marca de los dientes en una lengua inflamada. Y finalmente, ¿qué hay para la persona con un estilo de vida sedentario, muy estresada, irritable y que explota por todo? Pues para ese perfil está la Nux vomica. Actúa sobre el sistema nervioso, por eso ayuda con el vértigo, el estreñimiento y hasta esa sensación de llenarse rapidísimo aunque tengas hambre. Como ves, estos perfiles nos demuestran cómo la homeopatía trata a la persona en su totalidad, no solo sus síntomas aislados.